Hola, buenos días Isabel, buenos días a todos. Bueno, Julieta, veíamos hace pocos días, lo había puesto en Twitter el Instituto de Economía de la UNICEN, un cuadro, ¿no? Que marcaba, estaba dando que la actividad industrial en Tandil creció el 15% en 2021 y daba el dato como el indicador municipal de la industria manufacturera. Quería que habláramos un poquito de cuáles son los números que ustedes están manejando y qué tipo de estudios están haciendo. Bueno, sí, así es, efectivamente. Nosotros en el boletín estadístico que publicamos mensualmente, Sí. siempre tomamos algún indicador económico de los que nosotros trabajamos, de los que vamos monitoreando. En este caso es un indicador de realización reciente, lo construimos este año y se compara desde el año, hicimos una serie desde el año 2020 y ese, bueno, en este caso el indicador de industria manufacturera. Nosotros recolectamos datos de la facturación que declara cada una de estas actividades, digamos, y generamos este indicador que, bueno, que como bien decía, arrojó estos resultados de un 15% mejor comparativamente con los primeros 6 meses del 2020. Claro, estamos hablando del sí, que estamos hablando Sí. del 2020, plena pandemia. Exactamente, Bueno, como que plena no, es un dato como para tomarlo teniendo en cuenta este análisis de la actividad en un contexto de pandemia que se vio más restringida. Entonces es lógico que vamos a arrancar de un piso que en cuanto se abren las actividades va a generar inmediatamente una mejora. Claro. Teniendo efectivamente el mes de abril de 2020 como el mes quiebre, porque a partir de ahí empieza a subir a mejorar los indicadores de la actividad de las diferentes categorías. Claro, tenés razón. Tomando abril, de abril para adelante. Claro, a partir de justamente de ese mes empezó a tener una sostenida tendencia creciente, que por eso digo, bueno, siempre analizando el contexto, ¿no? De todas las categorías que nosotros vemos de este indicador, que bueno, en el informe se pueden visualizar cuáles son las 9 categorías, Sí. justamente la de alimentos, que es una de las que mayor incidencia tiene en el cálculo del indicador, no tuvo un comportamiento tan bueno, digamos, como se podría esperar, como el resto de las categorías. Claro, Todas tenés razón. mejoraron, pero el de mayor incidencia no mejoró. Entonces, bueno, es como que por ahí sí, el dato general es que ha mejorado un 15% en relación a lo que pasó en el 2020, el comportamiento general de todo el indicador. Pero si uno hace un análisis un poco más detallado de cuáles son las diferentes categorías que se descompone y ve el comportamiento de cada una de ellas, bueno, vemos que, por ejemplo, en alimentos y bebidas, un 3,8% menos Menos, en sí. relación, claro, al año pasado. Pero bueno, hubo otros que tuvieron muy buen comportamiento, qué sé yo, por ejemplo, sustancias y productos químicos, productos textiles que se vio en esta última parte de la comparación, en los primeros meses de este año. Bueno, cualquiera que pueda ingresar y visualizar el boletín Sí, sí. o al sitio de estadística del municipio, en la parte de gobierno abierto, puede interiorizarse un poquito más cómo ha sido la variación específica de cada una de estas categorías. Julieta, y cuando hablamos de esta variación negativa, en este caso en alimentos y bebidas, ¿cómo venía siendo esto años anteriores? Dejemos de Y no, lado el claro, nosotros no tenemos posibilidad de compararlo con años anteriores porque, como te decía, es un indicador que lo construimos este año. este año recién. Claro, y tenemos la posibilidad de compararlo con 2020. Claro, con 2020 que fue el año de pandemia, es verdad. Claro, Es verdad. lo que sí, bueno, tenemos otros indicadores que también aportan al contexto, que todos deben mirarse de manera también en conjunto. Tenemos indicadores de construcción, de comercio, de actividad del comercio en sí misma, del automotriz. Entonces, bueno, de actividad turística también ahora recientemente estamos monitoreando. Entonces, bueno, uno mira un poco el comportamiento general y puede tener más o menos un pantallazo, un termómetro económico, digamos. Y este pantallazo, este termómetro económico, ¿qué nos estaría dando? ¿Cómo estaríamos? Es muy difícil sacar una conclusión así general, ¿no? Pero todos tienen, bueno, hay indicadores de comportamiento más estables y otros más erráticos. Claro. Te podría decir que algunos están más afectados por mayor cantidad de variables, ¿no? Mm. El de la construcción es uno que ha tenido un comportamiento bastante estable y bastante más bien bueno, digamos, que se ha mantenido más allá del impacto de la pandemia, digamos. El comercio es más variable porque varía de acuerdo también a las categorías. En la parte de comercio, todo lo que fue alimentos se mantuvo constante a lo largo de la pandemia porque era una de las pocas actividades que no estaba restringida. Claro, es verdad. O lo mismo la parte de salud. Uh-huh. Pero claro, sí, es amplio. Ya te digo, los más estables son los que no se han visto también afectados por la pandemia y otros que directamente no fueron afectados por la pandemia porque no estaban restringidas las actividades al momento de de los cierres, digamos. Uh-huh. Por ejemplo, el turismo es el que más afectado se vio y eso se puede comprobar muy claramente. Sí, claro. Claro, pero pareciera que va repuntando de una manera muy acelerada lo que es turismo. Sí. También, de acuerdo también al rubro, la parte gastronómica ha ido creciendo a ritmo lento, pero creciendo, y depende del tipo de alojamiento también. Hay momentos del año que tienen presente algunos picos que también tiene que ver con la estacionalidad, pero sí, viene mejorando también, y es uno de los indicadores que también viene mejorando. ¿Y se puede determinar en qué niveles estamos si se toma en base a indicadores del año 2019? ¿En qué sentido? No, digo, bueno, en la actividad... ¿Estamos mejor? Claro, no, este repunte que se da en algunas actividades, digamos, que se están monitoreando, si hay un comparativo con el año 2019, para decir, bueno, ¿cómo estamos? Porque ahí uno ve una especie de corta, ¿no? Digamos, sí. Se bajó casi a cero en el 2020 y ahora hay un repunte. Claro, sí, es como el efecto rebote que le llaman, que es como inevitable que haya un efecto rebote en cualquiera de las actividades, ¿no? Pero eso, como hace ya unos decía, depende de la actividad y como son variables de cada uno de estos indicadores, tienen diferentes categorías al interior, bueno, todos tienen por ahí un comportamiento distinto. En algunos podemos ir más para atrás del 2019 y ver que cómo venía el comportamiento antes del 2019, como te digo, por ejemplo, construcción, que por ahí ahora no podría darte algún dato concreto de la curva, cómo viene su comportamiento, pero en sí siempre es uno de los más estables, por lo que nosotros venimos analizando. Pero bueno, sin dudas todos tuvieron un mal 2020. Sí, todos tuvieron mal 2020. Pero tampoco venían de un buen 2019, si esa es la pregunta. Claro. Tampoco es que venían con un crecimiento sostenido hasta el 2019 y que después bajan de golpe en 2020 por producto de una cosa externa como es la pandemia. No. Venían todos con sus altibajos y no necesariamente mejorando. En otro tema, Julieta, vos sos la titular de la consultora Enfoques, ¿no? Y quería consultarte si estás haciendo algún tipo de trabajo de cara a las elecciones o si has hecho trabajo para alguna fuerza política en septiembre y si vas a hacer para noviembre. Y si esto es sí, digamos, ¿cómo ves vos el panorama de las elecciones a nivel local aquí en Tandil? Digamos, ¿se puede repetir el resultado? Si Juntos va a conservar la mayoría de los votos que obtuvieron con las tres líneas internas. ¿Para qué hagas un análisis? Sí, normalmente es algo que manejamos de manera confidencial con trabajos que realizamos para algún cliente en particular y de manera confidencial que no hacemos públicos. Sí te puedo dar mi opinión como profesional de sociología y como una ciudadana más, y sí, obviamente con una mirada profesional de los relevamientos que podemos ir haciendo. Podría decirte que no podría verse que en un periodo tan corto de tiempo de acá las elecciones generales vas a ver un cambio en el escenario. Por lo pronto, en lo local nosotros no visualizaríamos eso, pero bueno, cualquier cosa puede pasar también, ¿no? Sí, pero digamos la gente se expresa de una manera en las elecciones PASO, y se expresa de otra manera por ahí en una elección general cuando sabe que ya su voto va a definir alguna situación concreta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, todo es posible, digamos. Está bien. Julieta, te agradecemos muchísimo el contacto. Que tengas un muy buen día. Bueno, gracias a ustedes y buenos días para ustedes. Gracias.